Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos a todos y bienvenidos a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy encantada de compartir un nuevo fin de semana con cada uno de vosotros. Hoy nos acompaña Pau Castillo desde Barcelona, aquí en España, para hablar de cómo podemos despertar a nuestro Cristo interior. Vamos a conocerle. Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Laura, por permitirme este espacio, esta posibilidad de darnos a conocer. Pues bueno, encantado de conocerte, Pau, y encantados, como te decía, de hacer esta conexión posible aquí en el país de España. Tenemos también a mucha gente que nos visiona desde Latinoamérica, así que ahí mandamos también un saludo a esa parte del mundo que nos acompaña en todos los lugares de habla hispana, también durante la parte de Europa, ¿no? Donde tenemos también a gente que habla español, pues también nos acompañan desde ahí. Así que saludos para todos y bienvenidos a este encuentro. Pues bueno, Pau nos ha pedido un poquito de espacio para dar a conocer un poco el proyecto y cómo ha llegado él a este mundo holístico, así que vamos a darle la bienvenida. Bien, mira, voy a empezar diciendo que yo soy una persona que opera desde lo social, desde la más absoluta horizontalidad. Tengo mi trabajo, soy constructor. Y bueno, pues nada, siempre me dediqué a expandir eso, ¿no? A crecer como ser humano, pues en esa línea horizontal que es la que, digamos, se promueve desde nuestra infancia, nuestra juventud y demás, pero que me acompañó algo especial, algo particular, que bueno, yo en principio pues guardé, porque me movía en un cierto terreno con total naturalidad, digamos que me movía en el mundo astral, y esto era prácticamente a diario cuando era pequeño, cuando me fui haciendo más mayor, pues esto, digamos, se hace un poquito más difícil o se hace de forma espontánea, ¿no? Pero vaya que para mí era algo absolutamente normal y además también a los 14 años se me despertó una percepción particular a partir de una cierta experiencia que es como el mundo astral pero en estado de vigilia, ¿no? O sea, es un estado a nivel interior que permite estar amplificado en todo y en las demás personas, ¿no? Y esto me generó pues todo una facilidad de aprendizaje en cualquiera que fuera el área que, en fin, que estuviera operando. Y por eso pues soy empresario desde muy joven. Me dejé de estudiar con 14 años, pero a los 20, 21 años ya ejercía labores de emprendimiento. A los 22 años ya pues era empresario, ¿no? Entonces, bueno, esto que me acompañó, esa posibilidad de operar en el mundo astral, también con esa posibilidad de desdoblamiento, ¿no? en los entornos, en las demás personas, pues me introdujo en el mundo del conocimiento. O sea, por lo que fuera, siempre acabé en escuelas, muchas de ellas pues basadas en el conocimiento crístico, en el cristianismo esotérico, en el budismo, en diferentes ramas de la teosofía, así como en el estudio de pues prácticamente todas las religiones, filosofías, misticismos y culturas ancestrales que muestran un conocimiento que es perenne y universal. O sea, un conocimiento que puede mostrarse de diferentes formas, ¿vale? Pero que, sin embargo, encierra la misma esencia, ¿no? O sea, el conocimiento maya, en realidad es el mismo conocimiento que el egipcio, pero cambian las formas en función de la época y el lugar. Así, por ejemplo, los libros sagrados, pues como la Biblia, la Torá, el Corán, el Bhagavad Gita, el Libro de los Muertos, todos los libros sagrados, ¿no? De las grandes religiones auténticas, en realidad empiezan y acaban todos igual, todos empiezan con la vibración, el sonido, el verbo, todos terminan con un apocalipsis, y es porque en realidad ese conocimiento perenne y universal está presente en todo. Entonces, bueno, toda esa inquietud, toda esta cuestión que me acompañó y ahí sabiendo que, bueno, que me acompañaba algo particular, pues, y aunque durante muchos años le estuve dando la espalda a esto, pues bueno, de un tiempo para aquí, no demasiado, decidí mostrarme, empezar, digamos, a entregar ciertas herramientas y ciertas didácticas que tienen que ver, pues, con lo que se conoce como despertar al Cristo, ¿vale? Pero que en realidad lo que podemos decir, ¿no? El despertar del Cristo interior es lo mismo que decir el despertar de la conciencia. O, digamos, despertar al ser o la iluminación. O sea, siempre se le llamó de diferentes maneras, pero lo que llamamos cristificación está presente en todas las filosofías, religiones y culturas ancestrales, ¿no? Entonces, bueno, una observación también que, bueno, que yo he realizado y también un trabajo de investigación, porque, a ver, yo tengo 48 años y digamos que hace ya muchos años, desde los 14, 15 años, que de alguna manera me llegaron, ¿no?, las cuestiones alrededor del conocimiento, del autoconocimiento. También, pues, lo que tiene que ver, pues, con la cosmología. Yo, por ejemplo, veo aquí que hay, en este canal hay muchos invitados veteranos, ¿no?, como Sisto Paz, JJ Benítez y tantos otros, ¿no?, que ya son veteranos y ahora estamos en un momento que se están solapando ahí nuevas generaciones, ¿no?, y que también participan en este canal, como puede ser, pues, Estefano, Robert Martínez, etcétera. Y bueno, pues todo lo que hay ahora, pues, me llevó a una investigación de lo que son las herramientas holísticas, ¿sí? Lo que a día de hoy, pues por doquier se puede ver, ha habido una ebullición, estamos en un momento de una tremenda ebullición de diferentes herramientas holísticas, energetismos, pues basados por la alteración planetaria, por ejemplo, en el campo electromagnético de la Tierra, en el uso del prana, del éter, de la conexión a la fuente, de la canalización. Ahora mismo, Laura, hay una tremenda diversidad en el mundo holístico, terapéutico y de la evolución interior, ¿no? Entonces, en realidad, todas estas herramientas son muy valiosas, pero adquieren auténtico valor cuando están al servicio del despertar de la conciencia, porque en sí mismas estas herramientas, ¿sí?, no despiertan el ser. O sea, no despiertan el Cristo interior, ¿vale? Siendo esto lo que en realidad está presente, ¿sí?, en toda la historia de la humanidad, ¿vale? Entonces, de lo que se trata desde este lugar que ocupamos en GEA es poner toda esa diversidad de herramientas que existen hoy día al servicio de lo que ya fue entregado, ¿sí?, que es este camino de despertar, de autoconocimiento y de despertar del ser. Entonces, bueno, nuestra labor, Laura, va por ahí. ¿Cuáles son las herramientas del despertar de la conciencia, de despertar al Cristo interior? Esto fue entregado, y no solamente fue entregado desde hace siglos en todos los libros sagrados, sino que además, entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX, además fue develado. O sea, cayeron los velos, porque este conocimiento que se transmitía de una forma alegórica, metafórica, ¿vale?, pues ya fue develado por una serie de maestros, multitud de maestros entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX, que de alguna manera, pues, hicieron digerible todo esto. Ahí está, por ejemplo, pues, Blavatsky, Rudolf Steiner, Sivananda, Krishnamurti, Gurdjieff y toda una serie de personajes, ¿no?, que de alguna manera acercaron este conocimiento de una forma práctica y sencilla, y que debemos tomar atención a esto, porque Digamos que la anomalía que yo, digamos, esto por supuesto que es absolutamente personal, es que estamos tomando todo ese mundo de terapias, de canalizaciones, ¿sí?, de conexiones a la fuente como objetivo, ¿vale? Y prestando más atención a la fenomenología, ¿sí?, que todo esto tiene, que lo que es en sí despertarnos, despertar nuestra conciencia, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí, Laura, va un poquito lo que hacemos desde aquí, desde GEA. Gracias, Pau. Gracias por la información aportada hasta el momento. También por traernos muy a tierra, ¿no?, desde ejemplos que conocemos, que son grandes amigos en Mindalia Televisión, la forma también del enfoque, ¿no?, también de este Cristo interior, de cómo se puede ver desde diferentes perspectivas, cómo puede ser la astrología, cómo puede ser la conexión con otros mundos, ¿no?, con ese paralelismo que existe en otras tierras. Así que ahí es fantástico. ¿Qué cambios podemos sugerir, Pau, para que, digamos, de alguna forma ese despertar de nuestro Cristo interno pueda producirse de una forma más o menos inmediata? Porque a un largo plazo todo el mundo habla como de un despertar global, de un despertar a nivel digamos, vamos a llamar como de comuna, ¿no?, de que todos vayamos a una. Pero de forma individualista, a nivel de forma inmediata, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De qué herramientas disponemos ahí? Mira, en realidad, Laura, el camino es absolutamente individual, ¿sí? Es un camino en solitario, ¿sí? O sea, es un trabajo que en realidad nadie puede hacer por nosotros, ¿vale? O sea, cada individuo tiene que asumir un compromiso consigo mismo en el camino de ese despertar. En realidad, las herramientas, fíjate, yo a veces, hablando, ¿no?, con estudiantes, con personas que quieren acceder, ¿no?, a ese mundo sutil, a ese mundo, digamos, mirando al cielo, mirando las estrellas, mirando a la tierra, ¿vale? En realidad, donde hay que mirar es aquí, ¿sí? Es aquí. Y nosotros intentamos cultivar lo que es el estado de presencia y haciéndolo de una forma didáctica y sencilla, porque si queremos aspirar a ese contacto con lo sutil, tenemos que empezar por nosotros. ¿Dónde nosotros? La propia percepción, o sea, percibirnos a nosotros es empezar por nuestro propio cuerpo. A veces queremos percibir un mundo angelical, pero no percibimos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces pasa por percibirme a mí mismo, empezando por mi cuerpo, aquí, donde estoy ahora sentado, hablando contigo, sintiendo el sofá en el que estoy, la temperatura del espacio, percibir mi pensamiento, percibir lo que siento, hacerme consciente de mí. Es ir a un punto cero, ¿sí? Es la presencia, ¿vale? Lo que es la presencia en realidad es un punto cero, ¿vale?, en dos vectores, que es espacio-tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces es ir a ese punto cero, lo que se le llamó aquí y ahora, ¿vale? En fin, que se ha repetido muchas veces ese famoso aquí y ahora, en realidad es un punto cero del espacio-tiempo que me permite percibirme a mí mismo, ¿sí? Percibir mi propia naturaleza física, emocional, mental, ¿sí? Y a partir de ahí iniciar un trabajo. ¿Y por dónde empieza el trabajo? Mira, desde esa presencia, ¿sí?, es esta anomalía que señalaron las diferentes tradiciones, se le ha llamado distorsión, se le ha llamado el yo pluralizado, se le ha llamado el ego, ¿sí?, se le ha llamado pecados capitales también, los demonios rojos de Set en otras tradiciones, ¿sí? Y que ahora se están cambiando los términos para ir a una, quizás una comprensión más sencilla, que se está llamando el programa. El programa, o más bien los programas que nos gobiernan, ¿vale? Entonces, empieza por una autoobservación de nosotros mismos, la observación de nuestra propia psicología, ¿sí? La psicología es la manifestación, ¿sí?, de lo que somos realmente, lo que somos a nivel interior. Y cuidado porque la psicología, que siempre la psicología académica, que yo respeto, porque tiene su función, en realidad la psicología esotérica o la psicología del autoconocimiento señala una realidad múltiple dentro de cada uno, ¿vale? Entonces, el trabajo interior, ese camino interior de despertar al Cristo, pasa por la presencia, una autoobservación de mí mismo, de mi propia psicología, para poder ser transmutada, ¿vale? Para poder ser trabajada, ¿sí? En el camino de que es el despertar del ser. Digamos que la disolución psicológica es lo que lleva al camino del despertar del Cristo, del despertar de la conciencia, del despertar del ser, ¿vale? Y lo digo porque en realidad todo esto que digo es lo mismo, ¿sí? Entonces, va por ahí, ¿no? Hay tres factores, en realidad, que siempre fueron señalados en el conocimiento como el camino del despertar de la conciencia, que se le conoce como la muerte, ¿sí? La muerte mística, que tiene que ver con la disolución del yo, ¿sí? Del ego, lo que es el nacimiento, que tiene que ver con el despertar del ser, de la conciencia, producto de esa disolución, y el tercer factor de ese despertar, que es el sacrificio, que es la entrega de este conocimiento, ¿vale? A los demás, ¿sí? Conforme voy realizando este trabajo en mí mismo. Estos tres pilares son los que gobiernan lo que entregamos aquí en GEA. También hacemos formaciones donde enseñamos de diversas herramientas holísticas, ¿no? Pues trabajamos con la activación energética, que tiene que ver con la vibración planetaria. Trabajamos con lo que es la apertura de campo, que tiene que ver con el campo electromagnético de la Tierra. Nosotros lo explicamos todo, Laura, de forma muy sencilla para que se comprenda, ¿vale? La conexión a la fuente, que es algo a lo que todos estamos ya conectados, ¿sí? Hacernos conscientes de esto para operar como herramienta de curación y sanación, que aunque no me gustan mucho estas palabras, pues se va a entender si lo digo así. Digamos que la fuente está presente en diferentes terapias, energetismos que existen desde el punto de vista de diversas metodologías que hay, el chamanismo, la magia druida, las terapias esenias, etcétera. Pues la conexión a la fuente está presente en todo esto, ¿no? Entregamos estas herramientas energéticas, holísticas y demás, como también tenemos otras, pero para que estén al servicio de ese despertar interior, de ese despertar íntimo, de ese camino íntimo, con el objetivo de llegar a lo que es el innato, o lo que se conocen como las facultades superiores del ser, como pueden ser, por ejemplo, la clarividencia, la clariaudiencia, la salida maestral, la intuición, la inspiración, ¿sí? Eso que es innato en el ser humano, que en realidad ya no tiene que ser aprendido, sino que tiene que ser conocido, es lo que tenemos que conocer, que está ya presente dentro de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nuestras actividades pues orbitan alrededor de todo esto, ¿sí? También, por supuesto, dentro del campo de los energetismos y las terapias y demás, pero siempre al servicio de ese despertar crístico presente en todas las tradiciones, de todas las épocas y de todas las latitudes. Muchísimas gracias, Pau. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito antes de continuar. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Pues Estamos llegando al final de este encuentro junto a Pau Castillo, hablando de cómo despertar al Cristo interior de una forma individual, de una forma colectiva. Gracias, Pau, por elegir Mindalia Televisión para dar voz a tu mensaje y por elegirnos también, pues, para difundir parte de la materia que tú trabajas en tu propia escuela y con las personas que se acercan a ti para ello. Ahora sí, me gustaría que fueras el encargado de despedir y cerrar esta charla. Yo quiero, como siempre, recordar que si os ha valido, si os ha servido esta información, nos dejéis los me gustas, esa manita arriba y compartáis el contenido con todas las personas que consideréis que necesiten recibir este mensaje para que cada día podamos ser más y más personas quienes estemos despertando nuestro Cristo interno. Muchas gracias. Es para mí un placer, de verdad, participar aquí con vosotros. Además, en un canal donde yo doy seguimiento a personas que hace décadas que yo había seguido desde que era prácticamente un niño. Y bueno, pues para mí es un privilegio pues estar aquí presentándonos, dándonos a conocer. También con al lado pues de otras personas que yo respeto muchísimo, que forman parte de esta nueva generación o la generación puente, una generación que estamos aquí para crear esos puentes que próximas generaciones van a cruzar. Yo invito a las personas que estén viendo esto que sigan nuestras actividades en redes sociales, en GEA, en Pau Energy Animae, que es donde operamos, siguiendo pues este camino que tiene que ver con esa revolución interior, ¿no? Hacen falta auténticos guerreros, ¿sí?, que entren por ese camino de revolución interior, de despertar de la conciencia, sobre todo para que esta cuestión que hoy, ¿no?, pues está tan amplificada, ¿no?, el mundo de terapias, energetismo, canalizaciones y demás, llevarlas a ese punto, ¿sí?, de convertirnos en medicina, de convertirnos en Cristos y en seres despiertos.